más a mí. Quisiera llorar gritando. Maldito sea tu amor, cómo te estoy adorando. Cantinas, muchas cantinas, recorro de arriba abajo. Y estoy hasta el mero fondo, no puedo caer más bajo. Si un día te fuiste de mí, hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono, ¿pa' qué? Si te maldigo, ¿qué gano? Mejor tú sigues feliz y a mí que me lleve el chango. Si te maldigo, ¿qué gano? Mejor